tanto sacrificio le pide a la población, parece practicar su austeridad y su sacrificio de la puerta para afuera, es decir, se lo pide a usted que lo haga. Porque hay que enterarse cuánto cobra el titular del PAMI, un señor que sin duda cobra para mandar jubilados al matadero, porque en definitiva cada día la atención del PAMI es más deficitaria y más deficiente. Es más, había muchos remedios que antes eran gratis, ya no lo son. Hay muchos remedios que ya hay que pagarlos. Las prótesis, y hay que esperar que vengan de afuera, porque siempre hay un problema y la gente muere sin poder lograr ser atendida dignamente como corresponde. Hace pocas horas se dio a conocer el exorbitante monto de dinero que cobra mensualmente el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, el hombre que amenaza con extender la edad jubilatoria, que implementó el recorte de la cobertura de medicamentos, gana la suma equivalente a 50 jubilaciones mínimas. ¿Escuchó bien? El señor interventor de PAMI, porque no es director, es interventor, porque el directorio de PAMI no está conformado, porque no tiene representantes de jubilados en el directorio, ni tampoco tiene representantes obreros, como marca la ley orgánica del PAMI. Este hombre se lleva a su bolsillo mensualmente poco más de 180 mil pesos. Limpitos, limpitos. Lo limpió con querubín. Mientras que aquella persona afectada por las políticas antipopulares que este personaje y su gobierno instrumentan, experimentan una pérdida de poder adquisitivo de manera preocupante. Le cuento cuánto gana. Capacitación y desempeño, nivel 1, 2.351. Trabajo efectivo, 1.523. Parece que trabaja poco porque es bajo. Salario básico, 13.510, perdón, 18.510. Mayor carga horaria, 7.363. Adicional tramo, 5.839. Función jerárquica, 1.269,50. Sueldo anual complementario, 2.339, lo que da un total de 247.019 pesos. Y tiene, mire, 247.000. ¿Y sabe cuánto paga de aporte jubilatorio? 6.166 pesos. Cobra 247.000 y tiene de aporte jubilatorio 5.000 pesos. Claro que paga por impuesto a la ganancia 50.000. Limpio cobra 182.178 pesos. ¿Tanta es la capacidad que tiene para pagarle esa plata a un interventor de una obra social? Porque la plata no sale del Estado, sale de la obra social PAMI. ¿Cuántos jubilados solucionarían su situación si les pagaran? Con ese dinero compraran las prótesis que no tienen, los audífonos que no dan, los lentes que no dan, o lo abarataran los remedios que ahora se los hacen pagar. Indudablemente, le pregunto a los de Cambiemos, ¿qué cambiamos? Y usted va a decir, pero Giannini, perdone a uno. No, no se puede perdonar. Dele tiempo. Sí, también, dele tiempo. ¿A qué quieren que le dé tiempo? Si para muestra basta un botón. Pero ahora quieren, les muestro otro botón. El titular y los gerentes de la Superintendencia de Seguros, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, recibieron un aumento del 50% de un mes a otro, mientras que el resto de los empleados se les elevó a 7%. Entonces esto demuestra que hay hijos y antenados. Están los hijos de Cambiemos, de los que están en el gobierno, y los antenados, que son los que ponen el lomo, como antes estaba la cámpora, y los que laburaban. ¿Qué cambió? los nenes del PRO con la que reemplazan a los nenes de la Cámpora. ¿Después qué cambió? Le cuento. En el mes de abril sucedió lo mismo con gerentes estatales dependientes de quién, de Dietrich, aumentándose su sueldo en 200.000 pesos. ¿Escuchó? ¿Cuánto gana un jubilado? 4.900. Eso 180, 190. Y mire cuánto aporta de jubilaciones, 6.000 pesos. Y después se jubila y pretende jubilarse. A usted, si gana 12.000 pesos, el 12% es del aporte jubilatorio suyo. Usted gana 10 lucas, ya tiene que aportar 1.200 pesos. Si usted gana 50 lucas, ya estaría aportando lo que aporta él. Ahora él gana 200 y aporta 6.000. ¿Cómo se entiende? Y después se jubila con el 82% del sueldo que tenía, mientras que usted tiene que laburar hasta los 65 años y se jubila con el 50% de lo que está cobrando después de 40 años de trabajo. ¿Hay igualdad ante la ley? ¿No está todo hecho para los políticos venales y corruptos que gobiernan la Argentina? Las autoridades de la Superintendencia de Seguro de la Nación se aumentaron el sueldo más de un 50%. Este hecho provocó un escándalo en el organismo descentralizado que depende del Ministerio de Hacienda a cargo de Alfonso Pratgay. El superintendente de Seguro, Edgardo Isaac Podjarny, cobró en mayo un sueldo bruto de 96.938 pesos. Al mes siguiente percibió 150.000 pesos. Claro, no le alcanzaba, pobre, con todos los aumentos de luz, de gas, de agua, con 96.000 pesos, ¿qué puede hacer un hombre? Ahora, 150.000 ya se acerca un poquito a las necesidades que debe tener una persona para cubrir la canasta, ¿no? Algo más que el 50% publica el diario La Nación. El aumento similar recibieron el número 2. Pregunto yo, cuando los trabajadores hacen paritarias, le ofrecen nada como techo el 30 y pico. Y estos señores se aumentan sin ningún tipo de problema, ni paritaria, ni nada, el 100, el 50, el 80. Y fíjese lo que gana un trabajador al cual le van a dar un aumento del 36%, que muchas veces dice, más vale que no me den aumento porque me suben el porcentaje de ganancia y el aumento me lo lleva a ganancias. El aumento para los jefes de la Superintendencia de Seguros se concretó entre mayo y junio. En ese mismo periodo, el resto de los empleados públicos se le aumentó solo el 7%. Cambiemos. En línea con el acuerdo paritario pactado entre los gremios estatales y la Casa Rosada. La paritaria de la Administración Pública Nacional cerró en un 31% a pagarse en tres cuotas. 7% en junio, 10% en julio, 14% restante en agosto. Es decir, que los funcionarios jerárquicos del organismo, que también deberían estar debajo del paraguas del trato salarial, recibirán dos aumentos más de lo que reciben el resto. Un grupo de trabajadores del gremio estatal de UPCN activará hoy una asamblea permanente en la sede de Superintendencia de Seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, esto es lógico, es justo, esto es el cambio. Entonces, cuando a veces yo hablo acá y mucha gente no les gusta las cosas que digo, pero a mí no me gusta esto, el abuso. A mí no me gusta que mientras a otros se le exigen sacrificios y son los que menos tienen, ellos se aumenten y se engorden como cerdos, chupándole la sangre a la clase media y al trabajador y al pobre. Da para que gane 182 mil pesos, mejor dicho, gana 250. Porque con descuento se va a 182. El señor interventor del PAMI. Cuando un jubilado va a pedir una prótesis y se muere antes de que se la entreguen. O cuando va a pedir un electrocardiograma y se lo dan para 180 días. Realmente, si este es el cambio, me cago en el cambio. Ayer quedaron mensajes, los vamos a pasar. Pero yo quería comentarle que lamentablemente tengo una sola hora de programa, y cada uno de los temas que yo toco son temas muy importantes porque hacen al futuro de los trabajadores y de lo que va a pasar en la Argentina. Y no me da el tiempo para profundizar. Ayer advertía de muchas cosas que hoy se han demostrado. Les leo los titulares. Los trenes de carga transportaron en el primer trimestre hasta un 48% menos que el año pasado. Caput. El gobierno admitió que entre diciembre y mayo se destruyeron casi 107.000 empleos en blanco. ¿Qué venía diciendo yo? Y hay gente que me salta como leopardos encima mío, pegándome, porque digo la verdad. Que después reconocen, como cuando decía la verdad sobre los jubilados, y me atacaban, y hoy están reconociendo que yo tenía razón. La industria se desplomó el 8,2% en junio, la peor caída en 16 meses. Estos son todos de hoy, ¿eh? Y acá tenemos la perlita, ¿cómo decía Nimo? La perla negra. ¿Era la perla negra? Bueno, acá tenemos la perla negra. Empresarios mexicanos creen que el dólar barato les permitirá copar las góndolas argentinas. ¿Qué quiere decir eso? Menos laburo para los argentinos. Van a traer todo de afuera. Qué loco es el pelotudo este que les habla, ¿eh? Cuando advierte y les dice las cosas. Qué estúpido que soy cuando analizo las cosas. Qué contentos se van a poner muchos de decir, mirá, Joanín es un bobo, mirá lo que dijo. Y acá está la prueba. No lo dije yo, lo dicen los mexicanos. Por eso yo les haría una propuesta. Si ustedes quieren, yo me resigno un día de mi tiempo semanal, y acá en la calle Sarmiento 1469 tengo un espacio grande, y aquellos que quieran que yo profundice los temas, yo les profundizo. Vienen ahí en 2 horas tranquilos, les voy profundizando tema por tema y haciéndole los análisis que acá no puedo hacer porque no me dan los tiempos. Es una propuesta que le hago, porque mucha gente me llama y me dice, pero usted tiene que profundizar más, pero yo no puedo profundizar porque no tengo tiempo, es una hora de programa, más los llamados que tengo, más, y que no puedo hacer milagro. Me ofrezco a profundizar todos los temas que aquí se tratan. Igual que si aquellos que quieren, un día sábado quieren organizar alguna reunión en algún lado para que yo vaya y les explique todas estas cosas, me dicen qué puntos quieren tocar y yo se los toco, no tengo problema. Les profundizo, le hago los análisis que correspondan y me podrán hacer preguntas y hacemos un programa en conjunto, tete a tete. Más de eso no puedo hacer, porque hay mucha gente que me llama y me dice, pero usted tiene que profundizar. Y a mí me gustaría profundizar todos los temas, pero el tiempo no me da. Antes tenía 2 horas, la cosa era diferente. Ahora no me dan los tiempos. Miren la cantidad de cosas que me quedaron en el tintero. Porque cada una de estas cosas hay que concatenarlo con lo otro y con lo otro y con lo otro para llegar a una conclusión. No son hechos aislados. Cuando yo digo que acá hay un proyecto, un plan de destruir la Argentina, este es un exagerado de mierda. Bueno, ya lo van a ver. ¿Usted sabe una cosa? ¿Vio cómo le pegan a Trump? ¿Saben por qué le pega a Trump? Porque mientras Trump vuelve a defender la nación estadounidense contra las transnacionales y las enfrentas, nosotros le estamos abriendo la puerta, como en el año 90, como en el 80 y pico, cuando estaba Martínez Dios, que se traía todo de afuera y ahí después se vieron las consecuencias. El todos por 2 pesos de ayer es la apertura del mercado de hoy. Y así vamos a terminar. Trump amenaza con retirarse de la Organización Mundial de Comercio si no aprueba el impuesto sobre compañías de Estados Unidos. El candidato presidencial republicano Donald Trump amenazó hoy con sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio si su propuesta de penalizar a las compañías estadounidenses que se instalen en el extranjero es bloqueada. Durante una entrevista en el programa Met the Press de NBC, dijo que si es elegido presidente impondrá un impuesto sobre las compañías estadounidenses que trasladen su producción al extranjero para vender los productos de regreso a Estados Unidos. ¿Se da cuenta cómo cuida la fuente de trabajo? Y las transnacionales le importa un carajo que la fabrique Pedro, que la fabrique Juan o que la fabrique el país que sea. No tiene bandera. Las transnacionales van a donde está el trabajo esclavo y ellos pueden ganar. Ellos van en pos de ganancia. Y un presidente debe preservar la dignidad de su pueblo. Si van a despedir a todas esas personas a trasladar sus plantas a México, a fabricar aparatos de aire acondicionado, y creen que venderán todos esos aparatos de aire acondicionado en los Estados Unidos, pagarán un impuesto, dijo Trump al presentador de NBC, Chuck Todd. Trump dijo que el impuesto sería del 15, 25 o 35%. ¿Vos me dejás sin laburo? Bueno, pero pagar impuestos si quieres venir a vender acá. Se dan cuenta que le dirían loco, le dirían lo que sea, pero no es pelotudo. Defiende a su pueblo. Es más largo el artículo, pero para que se den cuenta ustedes cómo las transnacionales no les importa dónde se fabrica, les importa dónde ellos pueden operar con grandes ganancias. Por eso en el sur llevan todo y arman, y acá no se fabrica nada. Todo ensamblado que viene de afuera, la mano de obra es extranjera, no es nuestra. Acá se ensambla nomás, pero acá no se fabrica. Por eso Perón decía, ni los alfileres se fabricaban en la Argentina cuando yo llegué al poder. Y todo este plan y este proyecto, los empresarios mexicanos creen que el dólar barato les permitirá copar las góndolas argentinas. ¿Qué le está diciendo con esto? Que van a traer hasta mercadería elaborada, porque no van a traer cosas con vencimiento, no van a traer fruta de afuera. Aunque sí, ya traen fruta de China, que está en el mercado, ya traen fruta de Chile, y nuestros productores, por el costo que tiene la producción, tienen que tirarla en el medio de la calle para que la gente vaya a juntarla. Y esos productores, ¿por qué le hacen eso? Y porque quieren sus tierras, porque quizás abajo de esas tierras ya saben que hay petróleo porque los satélites marcan, entonces hay que quitarle las tierras a los dueños, a los argentinos. Llegó a Buenos Aires la primera delegación de empresarios mexicanos de la Cámara de Comercio Argentino-Mexicano, que acompañarán hasta que termine la semana al presidente de México, Enrique Peña Nieto. En su visita a Buenos Aires, los atrae el cambio de administración y la posibilidad de que Macri haga una apertura gradual de la economía, o digámosle ya no a la prohibición de importaciones, comentó uno de los empresarios a La Política Online. En una primera etapa, los productores de bienes de consumo masivo no buscan la creación de fábricas locales. ¿Escuchó? No vienen a invertir y poner fábricas. Vienen a traer lo que es trabajo para su gente, a competir con nuestras industrias y nuestras fábricas. Pero si propone la generación de nuevos centros de distribución, los interesados en el país destacan que aquí los precios son altos, el tipo de cambio está atrasado y en muchos casos la posición dominante de algunas empresas sugiere que hay margen para ingresar. Se habla mucho de apertura, pero hay que ver si la letra chica se observan cambios. Por el momento, prima la expectativa, aclaró uno de los invitados. Es muy largo también el artículo, tendría que leer 4 páginas, pero ya con lo que les leí, ya tienen una idea de qué se trata. Van a venir a competir, no a invertir y a hacer fábricas, sino a traer trabajo, mano de obra mexicana, con lo que nos van a traer, porque es más barato comprar que lo que se fabrica en la Argentina. ¿Qué significa eso? Que se cierren las pocas empresas que quedan en la Argentina. ¿Y todo eso por qué? Porque hay una política perversa, económica perversa, que no contempla la protección del trabajador argentino. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando empieza a escasear el laburo y comienza la competencia desleal, a donde para tener trabajo el trabajador tiene que resignar derechos. Y esos derechos que va resignando son derechos que se pierde, y va a costar mucha sangre volver a recuperarlos algún día. Y nuestros hijos, cuando tengan que trabajar, o nuestros nietos, serán esclavos. Y decía el general Perón, la vieja y célebre frase: los pueblos que no tienen cabeza para prever deberán tener buenas espaldas para aguantar. Y nosotros venimos de imprevisiones a imprevisiones. Entregamos la energía, entregamos todo. Las empresas estratégicas, y hoy estamos pagando las consecuencias. La industria se desplomó el 8.2 en junio, la peor caída en 16 meses. Según la consultora Fiel, la caída del primer semestre fue del 3.6. La recesión se prolonga, advirtió. La actividad industrial se desplomó en junio del 8.2%. Por ciento, registrando la peor caída en 16 meses, según estimó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, que advirtió sobre la prolongación de la recesión. La caída, por cierto, en junio en relación al igual mes del año pasado, es la contracción más importante desde febrero del 2015, cuando había registrado una merma del 9.8 con respecto a mayo. El retroceso fue del 0.3. Y el gobierno admitió que entre diciembre y mayo se destruyeron casi 107.000 empleos en blanco. Datos del Ministerio de Trabajo reflejan la recesión económica. Según informes privados, la industria tuvo en junio su peor caída en 16 meses y la actividad se contrajo 1.1% en el primer semestre. El primer semestre terminó hace casi un mes, pero dejó un tendal de datos económicos negativos: alta inflación, caída de la actividad y destrucción del empleo. Según los datos oficiales, entre diciembre y mayo se perdieron 106.944 puestos de trabajo en blanco. Estos son futuros trabajos en negro. Por la competencia desleal, porque todo el mundo se va a estar quedando sin trabajo y todo el mundo necesita trabajar. Entonces sale al mercado a buscarlo y entonces hay sobreoferta de mano de obra y poco requerimiento de trabajadores. Entonces, ahí es donde entra la competencia desleal y es ahí donde se aprovechan para quitar derechos, para que trabajen según le convenga al que los emplea. Y aparte también, acá no le estoy echando la culpa a los empresarios, ojo, porque el empresario, por la política económica que tiene el gobierno de apertura, no puede competir cumpliendo con todas las exigencias que marcan las leyes de protección al trabajador y de los derechos que él tiene. Entonces él tiene que bajar el nivel de aportes para poder competir con la mano de obra esclava que viene de afuera, porque acá no hay una protección con impuestos de aquello que se fabrica acá y que entra a competir en forma desleal. Pero parece que los gobernantes nuestros le importa un carajo mientras ganen 180, 200, 250. Ellos no tienen el problema. El problema lo tiene el pobre laburante, el que no llega, el que para laburar tiene que pagar ganancia. si consigue trabajo. El primer semestre terminó hace casi un mes, pero dejó, bueno, esto ya lo había leído, si se desprende del informe Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publicó el Ministerio de Trabajo y se basa en el Sistema Integrado de Provisional Argentino, SIPA, de la AFIP. En mayo, la base de datos oficial contó con 6.135.254 empleos registrados. En diciembre había 6.231.788. Entre diciembre de 2014 y mayo del 2015, en un contexto de estancamiento del empleo, se registraron 29.645 altas. Según la interpretación oficial, parte de la caída del número de trabajadores registrados verificada en mayo obedece a factores estacionales, ya que las empresas reducen su nivel de actividad en esa época del año. Los datos desestacionalizados entonces demostraría una destrucción de 52.517 empleos. Matías Garú Gatti, economista jefe de Management Fit, explicó: la medición desestacionalizada es para capturar una tendencia. Puede haber contratos temporarios, por ejemplo, pero el dato es efectivo, es que se perdieron casi 107.000 empleos. El 9 de mayo pasado, un centenar de empresas y cámaras empresarias se comprometieron con el gobierno de Mauricio Macri a no reducir su plantilla de personal. El parate de la obra pública de comienzo de año afectó la construcción, que perdió 59.840 empleos en un año y 26.644 desde diciembre. Señores, no quiero seguir leyendo porque realmente es para llorar lo que está pasando. Pero es la realidad. Y no le echo la culpa a este gobierno. A este gobierno le echo la culpa de gestionar mal, de que no está haciendo lo que tiene que hacer, porque está haciendo todo lo contrario que favorece a esto que está pasando. Esto pasa porque están dejando al argentino sin trabajo. Y gobernar es crear trabajo, dignificar el trabajo con justicia social, porque eso le va a dar crecimiento a la Argentina. De la otra manera se van a llevar todo gratis y vamos a estar pagando nosotros toda la mano de obra de los demás pueblos y nosotros vamos a vivir de subsidios y cagándonos de hambre. Vamos a escuchar mensajes del día de ayer para después continuar. Y les sigo con la propuesta. Si les interesa, yo puedo hacer un esfuerzo y cada tema que les interese, deuda externa, lo que ustedes quieran, marcamos y en una tarde yo me reúno y los que quieran venir, yo les doy las charlas y ahí ustedes pueden preguntar lo que quieran, porque aparte voy a tener con toda la documentación en mis manos para contestar. Acá no puedo venir con la biblioteca encima. Pero tema por tema, estos son los temas que hay que tratar. No si Macri se reunió con Tinelli, si se dieron besitos, si no sé. Si los chicos de Macri le pegan a Tinelli. Esas son pelotudeces. Si Maradona opina que aquel es mejor, que el otro es peor. Que si Messi, que si la chica de Messi, que si la... Pero déjense de romper las pelotas, estamos perdiendo la Argentina. Y están en pelotudeces, muchachos. Estas son las cosas que hay que ver. Que son las que van a afectar el futuro de generaciones de argentinos que vienen detrás nuestro. Y no tenemos derecho a destruirle la patria a ellos para dejarlos esclavos. Ningún derecho tenemos. Ayer casualmente miraba en internet. Había una rata que llevaba su pichoncito, su ratita. Y vino una víbora y ¡pum!, se la cazó y se la llevaba. Vieran la rata cómo peleó con la víbora hasta que le largó. Le mordía la cola, le mordía el cuerpo. ¿Cómo le defendió a esa cría que se quería llevar la rata y que le quería llevar la víbora? Hasta que al final la víbora se salió corriendo por la furia de la rata. Una rata contra una víbora, pero defendiendo su cría. Quisiera saber cuánto hace lo que hace esa rata por las crías, por sus hijos, por sus nietos, por los que vienen detrás de uno. Eso es lo que tenemos que ver. Porque lo demás es verso, señores. todo el resto es basura. Basura porque nos entretiene y creemos que con eso estamos entretenidos y hacemos como el avestruz, metemos la cabeza bajo la tierra hasta que venga el que viene y necesita las plumas, y entonces nos agarra y nos saca las plumas. Defendamos lo nuestro. Ya bastante dejamos de hacer para no defenderlo. Defendámoslo. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Horas 36 minutos, 8 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a pasar a escuchar los mensajes del día de ayer, perdón, que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes del día de ayer, del día 27, aquí en Radio Belgrano AM650. El mensaje para Rubén, lo felicito por todo lo que hace por los jubilados. Quisiera preguntarle a él, ¿qué porcentaje de aumento tenemos los jubilados de la mínima para septiembre? Por favor, que me conteste. Lo abrazo muchísimo a él y a su hijo. Excelente. El mejor programa que hay en la radiotelefonía argentina. Chau. Son Seiya de Devoto. Rubén, buenas noches. Eduardo de José González, jubilado ferroviario. De las marchas. Mira, querido. Estoy re caliente, indignado y amargado, hermano. Un país en llamas, la gente muerta de hambre, con frío. Facturas por todos lados. Facturas exorbitantes. De gas, de luz, etcétera. Y Macri le da una reunión a Tinelli, Tinelli a Macri. Por favor, viejo. Después no queremos que de Europa no nos digas un país bananero. Lo que acaba de decir Giovannini, no lo extendió. Somos un gran territorio con poca población, encimada, hacinada en la provincia número 24, que es la otrora ciudad de Buenos Aires, que antes era Distrito Federal y ahora tiene estatus de provincia, y algunos periodistas y el señor presidente dice aquí desde la capital. Yo vivo en un barrio, usted también, no somos la capital no tiene ni territorio, ni escuelas, ni transporte, ni calles, son edificios que deben ser sacados de la ciudad de Buenos Aires, y la gente de la villa que está mezclada entre tránsfugas. Hola, maestro, lo estoy escuchando y me hace acordar a mi papá, lo estoy llamando desde San Nicolás, mi nombre es Claudio. Mi papá era compañero de José Ignacio Rucci, delegado de la planta general Sabio, Somisa. Están nombrando a sindicalistas traidores. Acá tenemos uno, vivito y coleando todavía. El gran traidor de la entrega de Somisa como sindicalista. Uno fue Jorge Itiaco, usted lo recordará. Y el otro se llama Naldo Brunelli, actual secretario general de UOM. Se convirtió en empresario y ahora es contratista de Techín de Roca. Lo felicito, maestro, pero hay que cambiar la táctica para los tiempos que se vienen. Un abrazo. Gracias por ese llamado. No sé si me estará escuchando porque es un llamado de ayer, pero quiero recordarle que Jorge Triaca es el padre del actual ministro de Trabajo de este gobierno. Tres cosas. Nadie ve abusos, ni de parte de los empleadores, ni de la parte de los trabajadores. Segundo, el problema con las indemnizaciones era porque, además de percibir la indemnización de la ART, se perseguía la indemnización por daño civil. Y me parece que había que optar una u otra. Y tercero, para el próximo programa, ¿por qué no nos cuenta de dónde van a salir los capitales que permitan explotar la energía? Por ejemplo, como en Vaca Huerta, que es carísima, y nadie va a querer poner plata. Por lo menos los argentinos no quieren. Soy Marta de Pilar. Gracias, Rubén. Te escucho siempre. Mire, señora, ese verso de que nunca hay plata, si usted le cortara los grifos a las transnacionales, va a ver cómo aparece la plata. Para... ¿Sabe por qué cayó Perón? Porque hizo una ley que se llamaba Ley de Inversiones Financieras. Entonces el tipo que venía acá supuestamente a invertir tenía que traer el capital. Porque, ¿qué hacen? Dicen que vienen a invertir. Traen, vamos a hacer números redondos, 100 millones de dólares. Pero resulta que como son empresas internacionales, van al ahorro nacional, a los bancos argentinos, y sacan crédito por 1.000 millones de dólares. Entonces, la inversión que ellos declaran es de 1.100 millones de dólares. Y sobre ese 1.100 millones de dólares que dicen invertir, ellos solo trajeron 100. Pero giran en base a 1.100 millones de dólares que dice que invirtieron. Y como tienen garantías, que esto muy poca gente lo sabe, ellos tienen garantías de inversiones, Argentina firmó garantía de inversiones con todo el mundo, ellos pueden girar al exterior por esas garantías el 8% o el 10% al exterior. Si giran por 1.100 millones el 10%, ya está girando el capital que trajo y 10 millones más. ¿Se da cuenta por qué es la cómo es la trampa? Hola Rubén, habla Claudio de Villa Devoto. Quería consultarte, a ver si vos podés decir algo con respecto a las bases militares norteamericanas que se están por instalar en Tierra del Fuego y en la Triple Frontera. Porque yo soy taxista y escucho radio todo el día y en ninguna radio lo dicen. A ver si vos podés, a lo mejor, informarnos mejor. Te agradezco mucho, muy amable. Ven, esto es lo que yo les digo. Yo lo toqué acá en el programa, pero muy por arriba, porque no me dan los tiempos. Son tantas las cosas que hay que tratar. Esta es una de las cosas que hay que tocar. Porque nosotros estamos con bases en el norte y en el sur ahora. Uno, porque están cuidando las reservas acuíferas. Y en el sur, porque están cuidando el pase del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y el mundo, como dijo el Papa, está en guerra, señores. Y no son guerras religiosas, como dicen muchos. Acá son guerras de intereses económicos. Y en política, decía el general Perón, no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Lo que pasa es que los intereses nuestros, de la Argentina, no los defiende nadie. Prefieren ser gerentes de aquellos que pagan bien y no defender a su pueblo. Esta es la verdadera razón. Es el ofrecimiento. Si quieren que yo profundice estos temas, me llaman, me dicen los temas que quieren que yo toque, y me aseguran que van a venir, y yo les dije, signo un día, y charlamos, yo les doy las charlas con toda la documentación que necesiten. Pero tienen que sacrificarse un poco ustedes, porque yo puedo hacerlo de las 4:30 hasta las 6:30. Después tengo que venir al programa. Pero yo estoy dispuesto, si quieren. Rubén, habla Antonio de Ensenada. Digo, yo no entiendo cómo programas televisivos, radiales, periódicos le dieron importancia a la reunión que tuvo este tipo con el payaso ese de Tinelli, cuando están destruyendo la mano de obra argentina, el trabajo argentino, están trayendo de vuelta todas las esto atorrante. Pero yo no sé a dónde vamos a ir a parar, Rubén. Destruyeron todo lo que hizo Perón, desde los 55 hasta ahora. Destruyeron todo lo que nos dejó el general Perón. Hijo de Estado Rubén, un abrazo. Un saludo a Tiempo Nacional. Tito Viviani, te deseamos un feliz cumpleaños en compañía de toda tu familia y amigos. Sos un gran espectáculo. Un beso. Bien, 19:45 y ahí, como decía el compañero Rubén, ahora vamos a escuchar los mensajes del día de hoy. Hola, el mensaje es para el programa Tiempo Nacional, para mi amigo Johnny Rubén Giovannini, felicitarlos. Como todas las noches, tengo el honor de escucharlo en el día de hoy, que todavía estoy haciendo reparto por la City Porteña. Gracias, Rubén, no cambie nunca, dale para adelante. Machacá, machacá, que alguno va a terminar, se va a sumar a la Liga de los Espartanos. Te mando un besito. Saludos a todos. Chao, querido. Aníbal de Parque Chacabuco. No es que los poetas mientan, es que los mentirosos quieren hacer poesías. Así que, muchachos, nosotros ya hicimos bastante poesías y seguimos luchando y luchando para que esta gente se avive de una vez por todas. Por favor, abran los ojos y piensen lo que van a firmar. No se dejen engañar, es el sacrificio de toda su vida. Así que, jubilados, a ponerse la pila y ojo con lo que firman. Asesórense bien, escuchen a Rubén Giovannini. Chao, chao, José de Igleu. Pablo Osvaldo de Chacarita. Es para hacerle una pregunta a los capitosti de las 13 CT. Yo pregunto, ¿qué esperan para decretar un paro general? Tengan cuidado, no olvidemos un dicho de Perón, que siempre decía, saldremos con los gremialistas a la cabeza. De lo contrario, saldremos con la cabeza de los gremialistas. Ojo que el pueblo se está cansando, tengan cuidado. Gracias por el momento que me dan para expresarme. Buenas tardes, Giovannini y Jonathan. Giovannini, yo quisiera hacerle una preguntita, porque yo a las asambleas no puedo ir porque ando con problemas de salud. Soy pensionada y juicio no hice. Tengo renta vitalicia. Estoy haciendo computadora el trámite para ANSES y me pregunta cuántos beneficios tengo. ¿Qué tengo que poner? ¿Que tengo uno o dos? Señor Giovannini, buenas tardes. Habla Carlos de Güedo. ¿Qué opinión tiene usted de estos traidores a la patria y al movimiento obrero, de los sindicalistas que tenemos, que siguen dando vuelta y no sacan la gente a la calle para echar a este piojoso que tenemos de presidente? ¿Qué están esperando? Casi, Moyano es empresario. El otro día Río Nuevo se llenó de oro comprando juicios que eran por 100.000 pesos, le daba a la gente 10.000 y después cobraba 100.000. Esto han robado toda la vida. Como dijo, el día que dejen de robar, ¿Qué dos años? ¿Con qué Luis? Sí, para el compañero Rubén Giovannini y todos sus camaradas y sus jubilados como yo, va esta décima para el pueblo argentino y para vos, hermano, que sé que te va a agradar. Aunque el verso es malo, es interesante el tema, como decía Martín Castro. Ahora resulta que el muerto se asusta del degollado. El país está varado como una nave sin puerto. Opino que a este entuerto no le hayan solución. Todo es conversación por agua, por luz, por gas. El pueblo no aguanta más. Ya no nace otro Perón. Un abrazo del pasado Crubelier. Chao, hermano. Un abrazo, Crubelier. Y bueno, creo que te habrás enterado que murió Guichón. Así que es un dolor muy grande para la familia de payadores, ¿no? Que se nos ha ido el payador allá de Jesús María. Hace unos días falleció y se nos fue. Pero vos seguís firme como gallego a la gaita y como criollo a la guitarra. Ahí está, mi amigo, el payador Crubelier. Señor Giovannini, yo justo lo estaba llamando para algo que usted está hablando. Fui a renovar los remedios, que son gratuitos, a PAMI de Lanús. Me dijeron que el Dolo Aso3, que es melocicán y glucosamina, para recuperar los cartílagos y poder mover las manos, porque como toda vieja con reuma y artrosis no las puedo mover, no me lo van a dar. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Y no es un remedio que convenza. Entonces le digo, ¿y entonces cómo hago? ¿Qué tomo? Ah, no, dice, si usted lo quiere, la doctora que le haga la receta, y entonces nosotros se lo damos con el 50%. Señora, yo le pediría que me llame a la oficina y vamos a ver si yo se lo puedo hacer conseguir. Realmente es vergonzoso. Para eso cobra 180 mil pesos el interventor de PAMI. Para eso. Para seguir saqueándole el bolsillo al postrado bolsillo del jubilado. Después no quiere que uno putee. ¿Cómo lo voy a putear? Buenas tardes, Rubén. Te veo acalorado. Tenés razón. Hacen cada cagada estos atorrantes. Ahora, fíjate vos lo que nos va a pasar dentro de algunos años cuando se lleva la Macri. No dejar colgado con 24.000 hombres de la federal que pasan a la municipalidad y la municipalidad te tiene que hacer cargo de los sueldos. Porque el gobierno nacional no le va a mandar partida. Ahora le está mandando porque está Macri, el autor de la policía municipal que quería policía propia. Mirá la cagada que nos hizo. Entonces sí, los vecinos se van a ayudar. Gracias. Buenas noches, Giovannini. Habla José de Parque Patricio. ¿Sabe por qué pasa todo esto? Porque esto es un pueblo cobarde. No es el pueblo de antes que salía a la calle para sacar al mafioso este. Buenas noches. Hola, Centro Nacional Abo del Peronista Wilson. Voy a contestarle a Justrich su pregunta de ayer, porque él es más peronista de lo que ahora mismo sospecha. Estados Unidos, siendo el país más endeudado del mundo, sobrevive porque la Fed imprime toneladas de papel pintado llamado dólar y es la moneda de intercambio impuesta en Bretton Woods. Y los que se resisten a usarlos, casos de Irak y Libia, pierden feo. También hay otros pavos, caso de Argentina, donde adoran los dólares, los compran y los guardan allá, tragándose nuestra inflación. Así de simple, compañero Chuchi. Saludos, Giovannini, soy Caupolicán de González Catán. Una pregunta, si rechazamos la ley del blanqueo el 1 de enero de 2017, a estos degenerados el gobierno suizo no los mete a todos en cana y nosotros recuperamos la guita que nos robaron durante los últimos 40 años, ¿me lo puede aclarar, por favor? Sí, buenas noches, Rubén. Yo, Alicia de Balvanera. Mire, yo soy peronista desde chica, porque toda mi familia fue peronista, pero pasaron 70 años de todo esto de Perón. Así como usted dice de los sueldos de esta gente, que tal vez se lo merecen, tal vez, digo yo, porque no todos pueden ganar igual y no todos trabajan de la misma manera, ¿por qué no dice, que en los remedios de PAMI, que a nadie se lo sacaron, porque sé muy bien que a nadie se lo sacaron, ahorraron arriba de 2 millones de pesos, dando los mismos remedios que daban cuando estaba Cristina y el otro interventor, Di Cesare? Eso también lo tendría que decir, ¿no es cierto? Yo le voy a decir una cosa, Rubén. Y bueno, ahorraron para pagar el sueldo de 180 mil pesos limpios al interventor. Porque a mí me parece que no es lógico que un interventor gane 180 mil pesos y un jubilado gane 4.900 y encima le hagan pagar parte del remedio. ¿Me escuchó? Y si usted es peronista, creo que aprendió muy poco del peronismo. Porque el peronismo habla de justicia social. Y no habla de igualdad, habla de justicia social, que no es lo mismo. ¿Y a usted le parece justo que el pueblo le pague a toda esta manga de sátrapas que después se van millonarios y reclaman jubilaciones de privilegio? Con 40 años ya se jubilan. Como el señor del caso Vudú y como los que vienen después cuando se vayan estos. ¿Va a ser igual? Y los pobres jubilados que laburaron 40 años cobran 5.000 pesos y encima les hacen pagar remedio, los cuando necesitan una prótesis los vuelven locos, no se la entregan hasta que se mueren. Y en algunos casos se le entregan y son prótesis que no están bien tratadas y les agarran infecciones y se mueren como perros, los pobres jubilados. Por favor, no me lo cuente, porque usted está desmintiendo a lo que llamó recién una señora. ¿Lo escuchó? Lo que dijo la señora, yo no la hice llamar, ¿eh? Pasó antes que usted el llamado. Entonces usted misma escuchó lo que dijo esa señora antes que usted y ve que no es como usted dice. Es como dijo esa señora. Porque no es la primera que me llama para decirme esto. Si usted lo quiere a Macri, al gobierno de Macri, es un problema aparte. A mí me importa un pito lo que usted quiera o no quiera. Pero no me quiera desmentir lo que está pasando. Y con respecto a los trabajadores, siempre, históricamente, la culpa de todo la tuvo el peronismo y el movimiento obrero, según los gorilas. Fíjese lo que dijo la señora Michetti. Busque, lea. Busca en Tiempo Nacional lo que dijo, lo que yo publiqué que dijo la señora Michetti. Así se lo leemos para que vea el pensamiento que tienen. Sí, ahora Jorge de Lanús, un beso, ¡pum! Un saludo peronista para todos y un abrazo. Es para decirle lo siguiente, tenemos que hacer algo, algún frente para luchar contra esta gente que está en el gobierno, porque aparte de dejarnos en pelota y quedarse con todo, lo que puedan dejar, se lo van a regalar los extranjeros. Es inaudito lo que están haciendo y vergonzoso. Hasta la próxima. Jorge. Hola, Rubén Maje, Pino, la Tiempo Nacional Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y era de esperar que esta porquería, este tipo, gane lo que gane. Pero la mayoría gana muchísimo dinero. Muchísimo más que un monotributista, un empleado, un trabajador, un operario. Mucho más. Los que trabajan, entre comillas, en el ANSIL PAMI, todo de 20.000 para arriba, 30, 40, 50.000. Ya el gusano de Diego Bossio ya ganaba exorbitante suma de dinero. Y el tipo este, ni hablar, este Carlos, no sé cuánta merda se llama, y el otro de ANSES también, toda la porquería, que trabaja, entre comillas, ahí también gana muchísimo dinero. Hay sobre empleados, cualquier cantidad. Para la señora que me llamó, para que sepa el pensamiento de los que nos gobiernan. Por favor, Johnny, léele a la señora lo que yo hoy publiqué en Tiempo Nacional. Esto lo salía publicado hoy. Disculpe, se me actualizó la página justo. Estoy. Gabriela Michetti decía, el pobre tiene que entender que es pobre y conformarse con lo que le corresponde. Y no creer que puede seguir viviendo como lo hacía antes. En una palabra, la señora piensa que el pueblo argentino tiene que ser pobre. A la mierda con la clase media. Y la clase media nace de los trabajadores. Entonces, señora, ¿qué me quiere convencer usted a mí? Usted piense como quiera, yo no me voy a meter con su pensamiento. Pero no me quiera convencer de que esto es a favor del pueblo. La verdad que si fuera a favor del pueblo, lo disimulan muy bien. Giovannini, le mando un saludo a usted, a su hijo, al programa, a todos los. Sobre todo quería mandarle un saludo a Aníbal, el piloto de Fórmula 1, y a Roberto, que son grandes colaboradores suyos. Con respecto a lo que me está ocurriendo, estoy esperando que se me acomoden un poco los planetas, que salga de esta racha, porque tengo un pequeño inconveniente de salud, y mi esposa. Bien, 19 horas 59 minutos, 8 grados, 8 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí pasaron los mensajes del día de hoy. Los que quedaron pendientes los pasaremos el día de mañana, como siempre. Pero ya estamos terminando porque está con nosotros aquí Emiliano Sapia, conductor de APL. Somos fútbol, ya llegó toda la banda, como es clásico, jueves de camisa. ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, compañero. Muy buenas noches a Rubén y a Johnny. Buenas noches para los dos. Un placer, como siempre, hacer este espacio y estar unos minutitos en Tiempo Nacional. Exactamente. Estoy contento porque vinieron casi todos con camisa. Sí, hoy nadie está molestado. Mirá, el otro día lo dejaron solo. Denis Ferreira está amonestado y el señor Nicolás Roncoroni también, ¿eh? Hoy no van a salir en la foto está directamente. En la próxima. Roja, ¿eh? Exactamente, ya están amonestados. Con una el más. Cumplimiento. Exacto. El compañero sí vino con camisa. Mirá, Rubén, muy bien, con camisa. Con el juego de camisa. Yo no, porque me enojé. El otro día vine en camisa y no ahí vino en camisa. Bueno, está ¿viste? Bien. Tenés razón. Tuviste bien. me levanté. ¿Cómo sabía que hoy era día de camisa? Vamos, me todavía. Me levanté el jueves, me pongo camisa, ya está. Bueno, nadie vino en camisa. No, está bien, porque él es de otro programa. Y si viene en camisa, viene a bancarnos, como vino el señor no, Rubén, pero está enojado porque el jueves pasado nadie vino. Es una forma de reclamo. Exacto. Que tiene él pasiva, ¿no? Compañero, le tengo una pregunta. Dígame. ¿Es verdad que el arquero ese independiente va a Boca? Está, le pregunté, muchacho, pero díganlo al aire, porque mucha gente me consultó. Como me dice, vos sos amigo de los pibes que están... sí, yo les se pregunto. Se hablan tantas cosas yo en el mercado de pases. Vamos a estar hablando un poquito de eso, porque... sí, en un programa capaz uno opinó que le gustaría... y ya está, todo hablando, tal arquero puede ir a tal equipo. No, pero como decían que Pablo Pérez puede ir a Independiente, entonces como forma de, como piden fortuna por Pablo Pérez. Tenemos no sé entendido que no, que no. Bueno, bueno, entonces, bueno, bueno. Muy bien. Perfecto. Una novela más. Los vamos escuchando... como de costumbre, Pérez, ¿eh? Somos Fútbol. Ayer en tráfico había y subí la foto ahí como que estábamos... Ayer estaba tan cargado que desde que salimos hasta de acá... hasta completo nuestra escuchamos. Casa escuchamos completo. El programa completo. Vamos todavía. Completo. Una hora de Somos Fútbol. Vamos completo, todavía. Completo. Un orgullo y muchas gracias. Oyentes, sigan aquí en Radio Belgrano M650. Ya llegan los muchachos de APL Somos Fútbol con toda la información. Gracias, hasta mañana. Belgrano AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano.